Todo con olor a guiso, todo con olor a guiso, y todo levantando la mano, y todo levantando la mano. De chiquito quería volar, de chiquito quería volar, por el cielo como Superman, por el cielo como Superman. Flayando, así no me quiero morir más.